Modelo 1. Tarea 2. Va a escuchar una noticia de radio. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Queridos radioyentes, aquí estamos con vosotros como cada semana para hablar de nuestro producto semanal. Hoy lo vamos a hacer sobre una crema que todos conocéis, Minerva. La compañía fue fundada en Berlín. La famosa crema del envase amarillo nació en 1911 y cumple 100 años. En 1914, la firma había extendido su negocio a 34 países. Hoy en día, se venden 100 millones de unidades en 200 países. Al día se producen 50 toneladas de la crema, lo que supone 125 millones de latas anuales. Además de la crema para la piel, Minerva produce gel de ducha, desodorante, crema de afeitar, aftershave, champú. Minerva es hoy la marca líder en cuidado de la piel. A lo largo del tiempo, ha acompañado a generaciones en todo el mundo. Con motivo del cumpleaños centenario, del 12 de mayo hasta el 5 de junio, la famosa firma ha tomado un palacio en la Plaza de Santa Bárbara de Madrid, donde ha montado el Minerva Plaza, un lugar para el cuidado del cuerpo y la mente con tratamientos estéticos y dermatológicos, diagnóstico de la piel, manicura y masajes, entre otras actividades. Todo gratis, previa inscripción en nuestra página web. Y esto es todo. Buenos días y, como siempre, hasta el jueves de la semana que viene.